Termina el primer tiempo, 0-0, 46, 45 minutos exactos, y ya podemos hacer nuestros respectivos comentarios. Claro que sí. Vamos a entrar entonces con nuestros análisis más fuertes. En este momento, minuto 45, terminó el primer tiempo del partido. Jorge, ¿alguna apreciación o algún patrocinio por acá? Sí, primero le damos paso, por supuesto, a nuestros patrocinadores. Estamos a nombre de Mi Gente Colombian Food. Oigan bien, cuando visiten Valencia, Mi Gente Colombian Food, un restaurante que se ha hecho un nombre muy importante en esta ciudad. Y pueden encontrar la gastronomía colombiana con una presentación espectacular, diferente, digno representante de los sabores colombianos, Mi Gente Colombian Food, en la calle Alberique número 41. Pero ya sabes que usted busca por internet, Nicky, y va a encontrar Mi Gente Colombian Food. ¡Qué fácil! ¡Qué bien! Y también estamos a nombre de Gesti Global. Gesti Global, para adquirir vivienda propia en cualquier ciudad de Colombia. Sí, Gesti Global. Ya le vamos a entregar más información, porque si usted está buscando financiación para su vivienda, ahí está Gesti Global. Pero vienen los comentarios. Tras la primera parte de un 0-0, todos pensábamos que Colombia iba a arrollar. Bueno, lo de todos, entre comillas, ¿no? Porque ese era el sentir, porque Irak era un equipo desconocido, que Irak no sabían de dónde venía, que solamente teníamos idea de que es un país en guerra, como si nosotros los colombianos no estuviéramos también en guerra, Giovanni, ¿ah? Bueno, en cualquier caso, aquí vinimos a ver fútbol. Y la verdad es que Irak, si bien es cierto, ha propuesto muy poco en el ataque, también es verdad que se ha sabido defender. En todo caso, el análisis lo hace Giovanni García. Giovanni, la apreciación de estos primeros 45 minutos, y posteriormente vamos a estar escuchando a John Valencia, que le ha tenido el ojo puesto al técnico, al señor Néstor Lorenzo, a ver qué instrucciones le ha dado a sus jugadores. Pero comentarios generales de estos primeros 45, Colombia 0, Irak 0 en el Estadio Mestalla. Gracias, Jorge. A ver, yo primero voy a hacer una evaluación de Colombia, porque es el interés de todos los colombianos saber cómo está esta selección. Es una selección experimental con muchos jugadores nuevos, jugadores jóvenes para el fútbol internacional. Es cierto que muchos tienen nivel de club fuera de Colombia, nivel en Colombia, pero juntarlos da la sensación de que ha sido una acertada decisión inicialmente para probar. Segundo, el equipo desde el punto de vista colectivo ha sido más que Irak. Claro, Irak no es una gran selección, pero con el solo hecho de que Irak entorpezca a través de la falta, de la interrupción del juego, o con el sistema tan cerrado que al comienzo Jesús Cáceres García, quien fue asistente de Luis Enrique en la selección española, venga a plantear un juego de espacios reducidos y osadamente al comienzo de pretender tocar el balón, de mantener el balón más tiempo que Colombia, le dio a Colombia la oportunidad de ir creciendo paulatinamente. El equipo nacional arrancó con 4 defensas, 2 volantes defensivos, sorprendente lo de Cuadrado como primer volante defensivo, tirado al centro junto a Jefferson Lerma, 2 volantes abiertos, Carrascal y Baloyes, y 2 hombres en punta como Santos Bordé y Luis Díaz. La verdad es que el sistema 4-2-2 no funcionó tan bien hasta que hubo un incidente muy importante en el partido. La salida del entrepunta o media punta, el jugador de interior es Kevin, que ejerce de número 10 en el equipo de Irak. Se fue promediando el primer tiempo y con eso dio libertad tanto a Lerma como a Cuadrado, especialmente para que salieran, y ese espacio se perdió en el equipo de Irak. Cambió inmediatamente Jesús Casas a un sistema de 5 defensas, 3 volantes y 2 delanteros. Retiró el equipo de arriba, de la presión arriba, de la presión alta, y lo bajó a jugar en defensa, en presión, en el campo, en canso. En el impuesto aprendí el 2021 hasta el 30. Comenzó Colombia a tener más el balón, a llegar con Cuadrado por la derecha, a aparecer más, a tomar el liderazgo. Pero hay una reiterada jugada que no entiendo. Si yo tengo más volantes que el adversario, que queda con 3, y yo tengo 4, pues hombre, toco en corto, no regalo tanto el balón con el pelotazo. Hago que los volantes interiores que tiene Colombia se junten con los exteriores, o sea, con Baloyes y con Carrascal por la mitad, y que toquen entre líneas. No hubo ese juego. La verdad es que escaseó ese juego en Colombia. se dedicó a tirar balones a las puntas y, o a las bandas, y desde las bandas a tirar centro, como si tuviéramos mucha estatura arriba con Borré y con Díaz. Y ahí se fracasa. ¿Por qué? Porque se equivoca la estrategia, no de llegada, sino la de inicio de jugada. El inicio de la jugada no puede ser las bandas si yo no tengo gente grande para rematar de cabeza. ¿Cómo será que el único remate de cabeza en el partido lo hace Davinson Sánchez a un cobro de falta desde el sector izquierdo terminando casi el primer tiempo? Fue el primer remate de un defensa. Costó demasiado llegar con la cabeza al juego de Irak. Entonces, ¿por qué no se juega por debajo? ¿Por qué no se juega por interiores? Bueno, hoy hay cosas que sorprenden. Sorprenden que tiene dos volantes abiertos, Carrascal y Baloyes. Baloyes en la derecha muy individualista, Carrascal más colectivo, pero muy abiertos, decididamente muy abiertos. Tiene que juntarse más. Y segundo, Cuadrado cuando se va es un hombre letal, pero necesita el apoyo de sus volantes interiores, que no los tiene en este caso ni Carrascal ni Baloyes, que juega más como aleros o jugadores de banda. Ante un Irak defensivo y dedicado a esperar y a reducir espacios, que sorprendió únicamente con un remate de media distancia de quien salió lesionado, y al término del partido nos quedamos con un grato sabor de un equipo rejuvenecido, pero al que le falta más trabajo, especialmente a la hora de atacar y de buscar la claridad en las zonas de definición. Irak, ¿qué tiene? Prácticamente poco. Depende mucho del pelotazo y depende mucho de cabeceadores como el grandote que tiene en la delantera, porque ni siquiera en la segunda jugada, al rechace o al rebote, como decimos en Colombia, salen a ganar los volantes defensivos del equipo asiático. En todo caso, ha sido un partido pobre en tiros a puerta, ¿no? Tres apenas, dos por el lado de Colombia y uno por los iraquíes. Vamos a ver qué propone. Los porteros no se han visto. No. Bueno, a propósito de porteros, me llamó la atención de que el técnico hoy, que hemos visto que ha parado a un equipo que podemos decir que puede ser la columna vertebral de la Selección Colombia, haya puesto a Montero por encima de Vargas. Quiere decir que Montero va a ser el portero de la Selección, el portero de Millonarios. Ojo que la convocatoria de Montero también fue muy polémica, porque Millonarios estaba peleando el torneo y aún así el técnico Néstor Lorenzo llamó a Montero. Perfectamente pudo prescindir de él, pero se nota que lo tiene en cuenta, Giovanni. Montero, los dos defensas centrales, Cuadrado y Jefferson Lerman en la mitad, y arriba Luis Díaz y Santos Borré son la base de la Selección. Los demás hay que probarlos. A mí me gustó mucho un lateral, Muñoz. Cuando se proyectó llegó y siempre quiso terminar la jugada. El otro lateral le cuesta mucho en Colombia, Salazar. Y arriba, repito, los dos hombres que hacen de enlace demasiado abiertos, tanto Baloyes en la derecha como Carrascal aquí en la izquierda, debieran centrarse más y más cuando perdieron al volante ofensivo de ellos y buscar a Cuadrado para iniciar triangulaciones y juego en corto por la mitad. Compañeros, Jorge, quiero darle cambio a los colegas que tenemos en la ciudad de Cali. Jairo San Clemente, impresiones de estos primeros 45 minutos del partido Colombia-Irak desde el Estadio Mestalla. Impresiones, Jairito. Bueno, este ha sido un partido muy importante para experimentar. Consideramos que el equipo colombiano está experimentando en este tridente que tiene en el medio campo, un tridente que es importante y que se puede hacer mucho más en la medida que vayan llegando las anotaciones. Cuadrado, Carrascal y el señor Baloyes son tres jugadores que son más ofensivos, no tienen ningún corte defensivo, mientras que Lerma es el único volante defensivo realmente de marca que tiene el equipo colombiano. Esto debería de verse reflejado en anotaciones, en más llegadas para el equipo colombiano, pero no ha sido así. Ha sido un juego muy intenso por los costados, tratando de ganarse el medio campo, pero igual el equipo colombiano no ha tenido la profundidad que se ha tenido en otros compromisos. Carrascal debe de manejar mucho más la pelota. En el papel es el 10 del equipo colombiano y sabemos que Cuadrado es ese complemento, es ese número 8 que le va a servir al equipo colombiano para poder culminar estas jugadas de ataque. El jugador Davinson Sánchez, un jugador que me ha parecido muy importante. Él venía en un bajón en el fútbol inglés, no era muy tenido en cuenta, pero hoy nos ha demostrado que es un jugador de dos áreas. Ha estado en la única oportunidad que tuvo el equipo colombiano con golpe de cabeza y también ha defendido muy bien. El otro zaguero central, Lukumi, es un jugador aplomado, es un jugador tranquilo, es un jugador serio que realmente ha venido haciendo cosas buenas en este partido y sobre todo para el equipo colombiano. Y adelante, me parece que Santos Borré ha estado perdido y no ha estado tan lúcido como ha sido siempre él, inclusive en una oportunidad que tuvo para anotar, fue un golpe muy suave que fácilmente llegó a las manos del arquero. Y Luis Díaz, como siempre, con su gambeta, es un hombre que hay que esperarlo, es un hombre que viene de una lesión, le han venido dando minutos en el equipo inglés y sabemos que para la Copa América va a llegar en perfecto estado. En fin, la selección Colombia ha tratado de hacer las cosas bien para poder ganar este compromiso. Sigue en deuda todavía en llegadas a la portería, pero sabemos que estamos experimentando con un nuevo sistema para el cuadro colombiano. Así que seguimos esperando cosas buenas para el segundo tiempo de nuestro equipo. Bueno, le damos cambio a Adolfo Jiménez del Río, aquí presente en el estadio, y en un ratito volvemos con Freddy Cortés también para que nos dé sus impresiones del primer tiempo. El micrófono, Adolfo. Préndelo. Prende el micro. Ahora sí. Vale, perfecto. Gracias, Jorge. Gracias, Nicky. Gracias, Giovanni, por estos comentarios. Y Freddy, que nos está escuchando allá en Cali. Excelente. Porque es que nos damos cuenta de que todos tenemos de pronto la misma idea de lo que estamos viendo. Y es que estamos viendo a una selección Colombia entrenando. Esa es la verdad. Está entrenando. Sí, porque ya deberíamos estar viendo los goles. Ya era hora que estuviésemos viendo los goles, porque los comentarios dan para que entendamos de que Colombia ha tenido las opciones de ya hacer como mínimo un gol. Pero la verdad es que el entrenador quiere ver a los jugadores, quiere ver sus posiciones, quiere definir situaciones, y por eso está dándole las oportunidades de que puedan ellos hacer su juego. Vamos ahora a palabras de John Valencia. Vamos a escuchar la opinión de John Valencia, que ha estado pendiente del partido. No ha perdido un segundo de él. Ha estado un poco perdido, pero el hombre no le ha quitado el ojo al técnico Néstor Lorenzo. Venga, Jorge, a ver, déjeme darle cambio a la gente de la ciudad de Cali, a Freddy Cortés. Escuchamos a John, perdón, que ya lo anunciamos. Un pequeño comentario, sí, John, de lo que ha visto del partido, entonces antes de darle cambio a Freddy. Sí. John Valencia. Un saludo cordial a todos mis compañeros y a toda la afición. Asimismo como a los colegas de Cali, pues creo que compartimos en este momento la opinión vuestra. Somos conscientes que Colombia tiene que mejorar bastante, sobre todo de cara a ese partido que va a tener el próximo domingo en Alemania, que no va a dar tantas oportunidades, que no va a ser tan defensivo y que no va a ser, digamos, tampoco con poca mordida como tiene Irak. Yo no le he contabilizado hasta el momento ninguna llegada a Irak con peligrosidad. Tampoco he contabilizado, al menos una, dice usted. Tampoco he contabilizado ninguna opción clara de gol de Colombia, a no ser dos centros que intentó convertir alguno de los defensas de cabeza. Así, y eso me preocupa que ocurran ante una selección como la de Irak. Te preguntaba, John, acerca de las instrucciones que le ha dado el profesor Néstor Lorenzo. Recordemos, también hace parte de este nuevo proceso de la Selección Colombia. Llegó tras el paso fallido de Reinaldo Rueda a la Selección Colombia. Y Néstor Lorenzo, que es un discípulo de Néstor Pekerman. Un hombre que mucha gente recuerda en Colombia porque la llevó a dos mundiales. Llevó a la selección a dos mundiales. Pero, ¿qué has visto tú, John, en esas instrucciones del técnico a los jugadores colombianos? Las indicaciones y las señas que le hacía me hacen deducir que apuntaban hacia esto que señalamos. Estaba indicando el técnico que hubiese mayor profundidad, que hubiese un juego con mayor intención de llegar a el arco, y específicamente a Cuadrado y a Luis Díaz les estaba señalando posiciones estratégicas a la hora de afrontar el arco contrario, el área de la medular de la portería de Irak. Gracias, John. Le doy cambio antes de que empiece la segunda parte de este partido a Freddy Cortés. Profe, impresiones de ese primer tiempo de Colombia-Irak aquí desde el Mestalla. Bueno, muy rápido porque va a iniciar la etapa complementaria. Decir que hay que mirarlo con mucha mesura. Es un partido de preparación, es unos primeros movimientos. Hay cosas de errores de mecanización, como por ejemplo que tiene Carrascal tiene la obligación de ser el hombre que gravite entre los que trabajan sobre la zona. O sea, él tiene que interiorizarse, no puede irse por el área porque pues, igual no tenemos rematadores. Ya Díaz hay que arrancarle un poquito más de atrás porque es un hombre que tiene más panorama, regate. Y retomando de nuevo la retransmisión, la transmisión aquí en vivo y en directo del minuto 45 de la segunda parte. Vamos a espectacularizar nosotros con estos 45 minutos que nos quedan viendo un 0-0. Yo creo que tenemos que ver ya goles, queremos ver goles y la gente quiere ver goles. Agradecimientos grandes a nuestro técnico en Latinos FM, Albert Mesa, que ha estado ahí presente y al pie del cañón. Albert, un beso, un abrazo. Gracias por todo el apoyo técnico. Gracias, Miki, bueno, gracias. Bueno, y este ya vamos a arrancar de nuevo. Esta es nuestra selección. Arranca, toca Colombia la pelota. El balón está quedando allá para el seleccionado colombiano. Una pelota que queda recuperando desde atrás. Vuelve otra vez el equipo de Colombia. Nos vamos al ataque, compañeros, porque esta es Latinos FM. La que está siempre en sintonía y en los mundos deportivos con Latino Deportes. Claro que sí. Y ahora continúa el partido porque Colombia está adelante y va con el objetivo de hacer, aunque sea el primer gol, ¿cierto, Jorge? Aunque sea el primero, Jorgillo. Así es, los goles son amores. Comenzamos ya la segunda parte. Se juega el balón, va a sacar el equipo iraquí. Bonito estadio. Le preguntaba a Giovanni, ¿cuánto aficionados realmente cree usted que hay? Recordemos, este estadio tiene capacidad para 50.000 espectadores. Hay una buena asistencia, pero de pronto la organización se esperaba más. Hay 20.000 espectadores hoy. No sé cuántos habrán pagado, porque puede haber mucho cachete y mucha invitación, pero sí hay 20.000 espectadores. Quiere decir que tenemos aproximadamente un 30% o 35% de la capacidad del estadio. Sí, para 55.000 sí es un 40%, 20.000 espectadores. Hombre, me parece que ante un rival como Irán, y con muchos jugadores conocidos y siendo un partido de prueba, es bastante buena la asistencia. Jorge, le doy las estadísticas del partido. Colombia, 70% de posesión del balón, 30% de Irak. Tiros a puerta, 25% para Colombia. Faltas, 7 para Colombia, 4 para Irak. Corners, 1 para Colombia, 0 para Irak. Fueras de juego, 0 para Colombia, 1 para Irak. Tarjetas amarillas, 1 para Colombia. Y esas son las estadísticas hasta el momento del partido. Muy bien, ya vamos a registrar los cambios.